Entonces esa política fracasa en el caso del Estado chileno, fracasa esa política de montaje, entonces cambia el gobierno, viene Piñera y profesionaliza la represión. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Entonces dice, claro, esto es chanta, esto es lo de lo peor, vamos a profesionalizar la represión. Entonces manda un cuerpo de 80 carabineros de fuerzas especiales. Lo que hay que aclarar y lo que se está dando en la Argentina, que la policía de fuerzas especiales, o sea, los gorilas, más gorila de los gorilas, es una policía ideológica. O sea, las otras policías son también ideológicas, pero esta es la expresión misma de una ideología. Las fuerzas especiales es capitalismo puro. Por lo tanto, la formación de esta gente en Colombia, y Colombia tiene una larga historia de formación de cuadros paramilitares de ultraderecha, de guerrilla insurgente, los falsos positivos, digamos, que esta cuestión de que mataban campesinos inocentes, ¿no?, para cumplir con una cuota y decir que habían matado a terroristas. O sea, esa es la formación que se recibe en Colombia. O sea, estamos hablando de asesinos, de delincuentes, de criminales de lesa humanidad que forman fuerzas especiales, en el caso de Carabineros de Chile. Y Carabineros de Chile tiene unión, y esto lo ha denunciado Correpi hasta el cansancio, ¿no?, que ha hecho formaciones permanentes con policía argentina. O sea, estos son renovaciones de lo que se conocía antiguamente como el Plan Cóndor, ¿no?, para desaparecer gente, pero esta es una coalición, digamos, una organización transnacional, sería la palabra, de policías para mejorar la represión, digamos. Entonces, este comando de 80 carabineros y mucho más, estamos hablando de un equipo logístico, van a recibir esta formación a Colombia en estas prácticas de contrainformación, de montaje, de tortura, de desaparición. Entonces, para poder darle un hálito, un aire de profesionalización después del escándalo de lo que fue el montaje de este software falso, qué sé yo, van a profesionalizar. Entonces, estas fuerzas especiales llegan en junio, más o menos, a Chile, a la zona de la Araucanía, pero no solamente estas fuerzas con esa formación, sino con tanques, con todo tipo de tecnología entregada por Estados Unidos, por Israel, o sea, tecnología que se usa allá. O sea, estamos hablando de una absoluta militarización a primer nivel, digamos. Suena una palabra fea, pero a primer nivel. Claro. O sea, es una represión nivel. Entonces, en esta represión, este comando se le llama Comando Jungla. Uh-huh. El nombre quisieron cambiarlo, pero la estética de estos gobiernos no pueden mentir tanto. Entonces, claro. Comando Jungla, claro. Es eso, Comando Jungla. Entonces, a partir de eso, hay una oleada de represión, ¿no? Se hace un nuevo montaje y entre eso, para hacerla corta, digamos, resulta muerto este joven Camilo... Catrillanca. Con un balazo en la parte occipital, en el cráneo, uh-huh. O sea, por la espalda, que nos recuerda cómo han muerto todos los comuneros mapuches por la espalda. Matías Catrillanca, todos han muerto por la espalda, por lo cual... Rafita Nahuel acá. Claro, que, o sea, qué resistencia estamos hablando, digamos. Exacto. O sea, o estaba arrancando o no estaba viendo. O sea, uh-huh. O es asesinato o es un asesinato peor, digamos. O sea, estamos uh-huh. hablando de niveles, que estamos midiendo niveles de cobardía, uh-huh. básicamente. Entonces, bueno, y Camilo Catrillanca tenía un historial en esa zona de militancia. Había peleado por liceos interculturales, estaba por la educación gratuita y pública, el drama chileno, digamos, de la privatización. Era un joven normal, digamos, o sea, aquí el padre joven, más encima, ¿no?, y que venía de su tractor. Entonces, esta policía, que empieza a implementar este nuevo tipo de represión, esta es la primera, digamos, muestra de lo que son capaces de hacer, o sea... Fingieron un robo de autos, por lo cual tuvieron que, digamos, actuar, ¿no? Sitian el loft Temucuicui, que es uh-huh. histórico de resistencia en Chile. Y dentro de esa represión gigantesca, que tienen sitiado toda Arcilla, ocurre este asesinato. Entonces, nosotros, como los dos comités que te nombraba anteriormente, no nos podemos sentir, y todo lo autoconvocado, esto no es una movida, digamos, es una movida política, pero en el buen sentido, digamos. Claro, o sea, exacto. No satanicemos la palabra política, uh-huh. pero nos autoconvocamos, en mi caso yo como chileno, pero a mí la frontera me da lo mismo, uh-huh. como a la mayoría de la gente consciente, ¿no? No existe la frontera. Y hemos decidido con más compañeros y gente que se ha sentido identificada, hacer hoy día una manifestación afuera del Consulado de Chile, donde se va a entregar un documento en donde nosotros criticamos el accionar genocida, asesino, psicópata, fascista y capitalista, porque eso es. Exacto. Aquí no hay que mentir, digamos, del Estado de Chile y este asesinato, que no es un daño colateral, como trató de decir el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto es un daño colateral, hay que investigar, se confundieron los dos roles porque era un robo, entonces era un delito común, están encubriéndose, ya tienen la larga historial, digamos, de engaños, digamos.